Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Porque iba yo a engañarte, si solo quiero andar, no parar jamás. Un programa de Radio Utopía para la tarde de los viernes. Llenar tus brazos. Que se emite como todos los programas de Radio Utopía a través de la FM en el 107.8. Y a través de las www.radioutopia.es. Hablar de temas sociales y culturales aquí en la radio. Único y frágil, todo lo que sé es claro y fácil. O de las dos cosas a la vez, como es el caso de esta tarde. En que tenemos con nosotros a dos amigos que ya intentan aclarar sus aterciopeladas voces, como son alguien que ya estuvo aquí alguna vez, ¿no? Con buen resultado de crítica y de público, como es Fernando. Bueno. Fernando de la Riva, buenas tardes. Buenas tardes. Pégate ahí bastante más al micro, ¿vale? De manera buenas que, tardes. Eso es. Pues muchas gracias por venir esta tarde. Muchas gracias a ti por invitarnos. Profesor de historia o... ¿Historiador? Más profesor de historia que historiador, porque el profesor de historia me gasta muchas horas e historiador no me da horas. no te llega para no poderlo llega. Ser, ¿no? Y Juan Argelina, que no había estado por estos micrófonos. Muchas... Vamos, ojalá yo hubiera tenido más oportunidades. Estaría bien. Estaría bien por haber venido aquí. Muy bien. Bueno, estás invitado siempre que quieras. Y además tú has participado en una radio que fue una radio hermana de esta, que no sé cómo sigue, sí, ahora mismo. Radio Vallecas. Que fue Radio Vallecas, ¿no? Y que, bueno, pues tienes aquí abierta la puerta de la radio para volver a tus programas que hacías antiguamente, ¿no? Hace un tiempo. Sí, aunque, bueno, el programa que hacía era sobre cine. Yo soy un cinéfilo empedernido. Uh-huh. Entonces, pues, vamos, me va la marcha con eso. Sí, todo lo que tenga que ver con la imagen, la fotografía, el cine, me encanta. Bueno, ahora leeremos un poco tu biografía, ¿no? Pero, o explicaremos un poco quién eres tú, qué es de lo que se trata esta tarde, ¿no? Tenemos un libro tuyo aquí en las manos, ¿no? Que se llama Job, creo que se dice así. Sí. Así, buscando un poco el otro día en internet esto de Job, ¿no? Para recordar un poco la historia de Job. Empezaba InfoJobs, no sé qué, Jobs, tal. Me hace mucha gracia porque últimamente, pues claro... Job en busco... Gaza, que no lo he dicho entero, me parece. Sí, sí, Job en Gaza, efectivamente. Es que me hace gracia que claro, como el libro acaba de aparecer, entonces pues la editorial, la pequeñita, pues entonces me dice, bueno, espérate unos días a ver si las distribuidoras pues se ponen en marcha y esto pues llega a las librerías y tal, y aparece en internet y todas estas cosas, y yo todos los días mirando en internet a ver si aparece el título y tal. No te persiguen los fans por la calle. todavía no, pero puede ser. Pero vamos, el caso es que lo que me aparecía, como tú decías antes, era, pues eso, job, pero en inglés, job. Job, trabajos en Gaza. Y entonces yo me decía, pero bueno, vamos a ver, buscar trabajo en Gaza, mira, o sea se parece la gran idea. La gran idea, busque un trabajo en Gaza, A ver, a lo qué mejor tal le para, va. Para trabajar en la futura Riviera que claro, quiere montar efectivamente, el presidente Trump. De nuestro imperio, ¿no? Necesitarán gente para levantar la estatua de oro de Trump. Eso, eso. Bueno, entonces eres Juan Argelina y eres Fernando de la Riva, ¿no? Sí. Y también tenemos a otra persona que al final, por bueno, pues eventualidades del día a día, ¿no? No ha podido venir, que es Victoria Suever, también poeta, y que nos ha mandado unos audios. Si os parece, vamos a escuchar, son 3-4 audios, en donde ella explica un poco su libro y también un poco la historia de Gaza y de la historia de toda la tierra palestina, ¿no? Y después lee algunos poemas. Podemos primero, si queréis, escuchar su presentación, ¿no? Lo que ella cuenta sobre Gaza y sobre Palestina y algún poema. Y después, a lo largo del programa, vamos salpicando con alguna otra lectura suya, si os parece. Y ya luego, enseguida que hable, que nos cuente Victoria todo este entramado, ¿no? Que no es nada sencillo, me parece, ¿no? Históricamente. Y desde luego, esto es lo típico que, como me pasaba a mí de chavalín, ¿no? Que me acuerdo que salía en todo tiempo noticias sobre este territorio. Que si Menachem Begin, ¿os acordáis? Me acuerdo yo de niño, ¿eh? Que si Yasser Arafat, que si, vamos, que estaba todo el tiempo en el y era realmente difícil. A mí me ha costado esfuerzo y trabajo enterarme de algo. Y realmente ha sido haciendo programas de radio, preparándome un poco con ellos, ¿no? Como yo me he podido enterar un poco de la historia de todo eso, porque es que hay tanta contaminación, ¿no? Tanto ruido con todo esto de Palestina, ¿no? Sí. Tantos poderes fácticos actuando detrás. Ahí lo tenemos, por ejemplo, esto de Eurovisión, que parece ser que ha habido campañas políticas y propagandísticas por parte de Israel, porque esto de participar en Eurovisión es una bandera que para ellos es fundamental en esta relectura, claro, de la historia que ellos pretenden. Hombre, hay una multinacional israelí que domina el festival. Precisamente. Esa multinacional israelí que se llama Morocco, no sé qué, sí. Que es israelí, aunque parezca de otro Morocco país. Noel, creo que sí, algo así es. No se sabe con cuánto dinero está patrocinando a la Unión Europea de Radiodifusión y el Festival de Radiodifusión. No se sabe con cuánto dinero. Y es un secreto, ¿no? Entonces, ¿por qué es un secreto? Porque, o sea, en fin, no me quiero detener con eso. Vamos, si os parece, escuchar a Victoria. Y bueno, dentro de unos minutos volvemos con Fernando y con Juan para seguir hablando de, bueno, pues de todo esto, ¿no? Buenas tardes. Me llamo Victoria Suever y estoy muy agradecida a Radio Utopía y a Armando Siles MacLean por invitarme a este espacio Paremos el Genocidio, donde les voy a hablar de mi poemario Palestina en el nombre de la raíz. Pero antes necesitaría explicar un poco de qué trata el libro, dando unas pinceladas sobre lo que está sucediendo en Palestina. Lo que está viviendo hoy el pueblo de Palestina tiene un nombre, Nakba. Nakba significa catástrofe y describe el proceso por el que miles de palestinos fueron expulsados, perseguidos, asesinados y obligados a abandonar sus hogares sin poder volver. Aunque la Nakba estalló en 1947 y 1948 con la creación del Estado de Israel, no empezó verdaderamente en ese momento. La Nakba fue un proceso político, militar y demográfico planificado en 1922 cuando cayó el Imperio Otomano y que ocupaba las tierras de Palestina y Gran Bretaña ocupa en ese momento militarmente su territorio. La ONU dejó en manos de Gran Bretaña a este territorio, Palestina, para prepararlo para que se gobernase solo. O sea, la ONU dejó en manos de Gran Bretaña el territorio de Palestina para prepararlo para que se gobernase solo. Pero en vez de esto, favorece la inmigración y el asentamiento judío. Empieza a apoyar la creación del hogar nacional judío en Palestina sin contar con la población árabe, que es más de un 90% del territorio, sin proteger los derechos de los palestinos y dejando que los judíos compren masivamente las tierras y además reprime las revueltas de los palestinos por perder sus tierras, algo bastante normal, algo que haríamos todos, defender las tierras en las que hemos nacido y vivimos. los británicos, que tenían la obligación de acompañar a los palestinos para que formaran su Estado, no hicieron nada, y llegando incluso a provocar la guerra. Entonces es cuando se produce la intifada. La intifada significa levantamiento, sacudida. Cuando 750.000 judíos, un tercio de la población total, y se han ocupado 500 aldeas, el pueblo se levanta y dice: no somos invisibles. Y entonces empieza a protestar y a levantarse contra los ingleses, contra Gran Bretaña. Palestina, ahora ya sí os hablo del libro. Palestina en el nombre de la raíz es un poemario que habla de esta historia, de la cultura y de la resistencia en Palestina. Habla de las casas destruidas, pero también de quienes siguen intentando que el mundo lo recuerde. De las mujeres que bordan vestidos con los colores y la bandera palestina, el tatrez, para que estos bordados viajen por el mundo diciendo: seguimos aquí. Habla de los niños que escuchan cada noche a sus abuelos contar historias antiguas, a lo que llaman samud, la memoria del pueblo, la firmeza por resistir. Del dabke, es el baile colectivo de pasos fuertes que golpean el suelo. Habla de la comida, parte esencial de su identidad, del makluba, del mukasan, del falafel, del hummus, del tabulé, del dulce canafé de Nablus, porque la comida es memoria y ellos lo saben. Muchos de estos platos están siendo rebautizados ahora y atribuidos a Israel, como si los palestinos nunca hubiesen existido. No les basta con cambiar de nombre las ciudades, los ríos, los valles, con arrancar los olivos para construir asentamientos de colonos. Les roban también su gastronomía. Pretenden quitarles la identidad, hacerles desaparecer de la historia, como si nunca hubieran existido. Entonces, yo escribo un poemario para reivindicar todos estos sucesos. El poemario habla de las costumbres, las bodas, los bailes, el Ramadán, la fiesta del Cordero, de los campos de refugiados donde viven ya varias generaciones en casas de chapa, de familias que pensaron estar allí unos años y llevan décadas esperando. Recorre las ciudades palestinas: Jerusalén, Nablus, Al-Jalil, Ramala, Jabalia, Haifa, y sus costumbres, sus monumentos, su historia. Habla del silencio internacional, de la falta de solidaridad, de la superioridad que creen tener algunos judíos llamándose el pueblo elegido. Palestina, en el nombre de la raíz, una historia, cultura y resistencia. Nos recuerda que Palestina no es solo un conflicto, es un pueblo con memoria, un pueblo que no está dispuesto a morir ni a dejarse olvidar. Y mientras haya personas que hablemos de ellos, mientras haya personas que escribamos, que les nombremos, Palestina seguirá viva. Espero que les guste este poemario, que disfruten mucho con su lectura. Muchas gracias. La casa ya no está. La casa tenía limoneros en el patio. Sus ramas tocaban el cielo como si quisiera aprender a rezar. El suelo crujía bajo los pasos de mi abuela, que no caminaba. Flotaba entre aromas, entre gestos que sabían esperar. Las risas vivían en los muros, colgadas como ropa limpia, y el aire sabía a domingo, a pan sin nombre, a tiempo sin prisa. Había una silla que nunca estaba vacía, un mantel que conocía todas las manos, y una sombra que no asustaba, porque era nuestra. El viento entraba por las rendijas y me llamaba por mi nombre, como si supiera que yo era parte de la casa, como si la casa supiera que yo era parte de ella. Hoy no hay casa, no queda puerta, ni ventana, ni grieta que me devuelva el eco. El terreno está vacío, como si alguien lo hubiera borrado con una goma demasiado cruel. No hay limoneros, no hay patio. No hay olor, solo polvo, solo hueco, solo el silencio que no responde. La silla está rota, el mantel perdido, y el sol ya no espera a nadie. Camino por donde estuvo y el suelo no cruje porque esté firme, sino porque ya no tiene memoria. Cuando cierro los ojos, no vuelvo al lugar, sino al temblor de su recuerdo. Mi abuela ya no hornea pan, pero aún calienta la memoria como un fuego que no se apaga. El viento me llama, como si supiera que sigo buscando una casa que ya no está, pero que permanece donde nadie puede verla. Gracias. Espero que les haya gustado. Bueno, pues como decía hace un rato, iremos salpicando el programa de alguna lectura más que nos ha mandado Victoria, pero digamos, antes de pasar a hablar de Juan y del libro de Juan, que Victoria Sueber pues es madrileña y que se ha dedicado a la novela histórica y a la poesía. Ha participado en varias entrevistas y ha participado en el Congreso de Hispanistas Árabes y algunas otras actividades, pero especialmente en 2025, aunque ya lleva 5 años dedicándose a la poesía, ha publicado 3 libros, ¿no? En concreto, Roma, el aroma de lo eterno, que es un poemario fotográfico, El vientre sonoro del universo, que es un poemario sobre la música, y ahora Palestina, el nombre de la raíz, donde se reclama, como estamos viendo por lo que hemos escuchado de ella, ¿no?, la identidad del pueblo de Palestina, el pueblo palestino, ¿no?, y la memoria de su resistencia, aunque sin renunciar nunca a la belleza del verso y a la belleza de la literatura, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de Juan Argelina, ¿no? No sé si, Fernando, antes de que hablemos de Juan, tú quieres comentar algo de la cuestión histórica o lo vamos salpicando también después. Lo vamos salpicando, sí. Muy bien. Lo vamos salpicando, si quieres. Muy bien. Lo único que, para centrar un poco a la gente, Palestina es un territorio que se encuentra entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Tiene un clima de carácter mediterráneo, muy parecido a lo que podría ser Valencia o la costa levantina española, y está surcado en el centro por una derivación de las cordilleras que luego dan a los montes de Siria, a la cordillera del Antilíbano y que incluso llega al famoso monte Hermón, que ya está en la propia Siria, muy cerquita de los Altos del Golán. Y en esa tierra hay una de las colinas más alta, que es el Monte Carmelo, que ya aparece incluso nombrado en la Biblia. La parte izquierda de ese sistema de colinas es básicamente una llanura que va hacia el Mediterráneo, y la parte derecha es el famoso Valle del Jordán. El Jordán nace en los Altos del Golán, propiedad de Siria, pero que ha sido siempre una fuente de conflicto entre Siria e Israel, principalmente porque la única fuente de agua que hay en Israel es el río Jordán, que luego da al Mar Muerto. Y evidentemente el control de las fuentes del Jordán para Israel es fundamental dentro de su estrategia, digamos, económica y agrícola. Lo que parece claro, y vosotros que sois especialistas, lo que parece claro es que todo esto no es una guerra, es una situación de apartheid, ¿no?, de racismo, de... Bueno, yo es que me gusta llamar a las cosas por su nombre. Yo diría que son actos de barbarie fascista o neonazi o algo parecido a eso, ¿no? Lo que ha ocurrido, no ahora con Gaza, sino desde el año 48, la Nakba mencionaba a Victoria, ¿no? La guerra del 67, las diferentes incursiones en Líbano, en Siria, en fin, en Egipto incluso, ¿no? Es decir, un pueblo belicoso, temeroso, al mismo tiempo que agresivo y violento, ¿no? Con Irán, es que ha tenido trifulcas con todo el entorno, ¿no? La verdad es que, y luego, claro, es un país que, Israel me refiero, que fue auspiciado su creación, ¿no?, por las Naciones Unidas, y luego son ellos los primeritos que no han cumplido ninguna de las resoluciones. Hay un incumplimiento sistemático en miles de ocasiones de las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, claro, todo esto también, sin olvidar nunca el apoyo de Estados Unidos, ¿no?, férreo e inalterable y encima creciente en los últimos tiempos, ¿no? Porque parece ser que para ellos, para Estados Unidos, pues Israel es como el gran portaaviones que tiene en la zona de Oriente Medio, ¿no? O sea, y entonces, claro, pues la situación es difícil, pero pero ya no es que sea difícil, es que es de vida y sobre todo en este caso de muerte para las 70.000 personas que según los informes médicos de los hospitales gazatíes han muerto en el último en el último genocidio desde 2023, pero que según las propias Naciones Unidas es bastante probable que se multiplique por 10 esa cifra. Esto se llama genocidio y ya lo han calificado así diferentes organismos internacionales especializados en el estudio de los genocidios y de este tipo de barbaridades, ¿no? La propia ONU, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que estamos delante de una situación de genocidio y de crímenes contra la humanidad que debían ser juzgados, y de esto están en búsqueda y captura los autores de este último estos últimos episodios desde 2023, 2024 y 2025, ¿no? Bueno, es que mira, durante todos estos años desde la creación del Estado de Israel, creo que desde Occidente nadie puso en duda que los judíos necesitaban un Estado. Solo ahora hemos empezado a ver la realidad de lo que significa este Estado, ¿no? O sea, porque todo el mundo convendrá en que es un Estado colonial. Es decir, cuando se habla de la colonización de los territorios de Cisjordania, pues estamos hablando de que con cada asentamiento se expulsa a una cantidad equivalente de población palestina que al final queda reducida a la mínima expresión territorial dividida en innumerables muros, con innumerables muros del estado judío que los ha construido, ¿no? Que lo ha construido. La ONU es verdad que auspició la existencia del Estado de Israel, pero claro, detrás de ese auspicio hay un sentimiento de culpabilidad que ocasionó la Shoah, que ocasionó el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo alemán, ¿no? Entonces aquí el problema está en que la Shoah actúa como pretexto de una política de colonización que se inició mucho antes de la Shoah. O sea, antes hemos escuchado el tema de cómo a partir de los años 20 pues se inicia todo el proceso de colonización, ¿no? Familias judías emigran a Palestina, que entonces era el protectorado británico de Palestina, antes provincia turca de Palestina, pero claro, Turquía perdió la Primera Guerra Mundial y queda ese territorio como parte de la administración británica. Entonces, lo que no se ha dicho es que antes está la Declaración Balfour. Sí. Sí. Bueno, lo que quería comentar un poco es el inicio de todo lo que es este nacionalismo judío. Este nacionalismo judío parte de una obra, El Estado Judío, de Theodor Herzl. En 1896 escribe este libro y en 1897 decide crear el primer congreso judío en Suiza, y a partir de ahí empieza un poco la idea de volver de nuevo a la tierra original. Esa tierra original está representada por un monte cerca de Jerusalén que se llama el Monte Sion, y de ahí viene el nombre del sionismo. Este Theodor Herzl lo que tiene en mente es volver a esa tierra porque considera que los judíos europeos les está pasando dos cosas. De un lado, están intentando asimilarse a esa población europea, sobre todo en la Europa Oriental, que hay en los países europeos, frente a un nacionalismo de estos países europeos que está reforzado en las identidades nacionales de cada uno de ellos, los polacos, los húngaros, los austrohúngaros. Y de otro lado, empieza también a ver cómo es un poco contradictorio con el tratamiento que se les tiene a los judíos desde mucho tiempo antes, desde la famosa diáspora que provocó Vespasiano después de las guerras judeo-romanas aproximadamente en el siglo I después de Cristo, que provoca que todos estos judíos acaben saliendo de ese territorio y distribuyéndose por lo que era el antiguo Imperio Romano. Luego, en la Edad Media, todo lo que fue el tema de los pogromos, de las persecuciones y matanzas de judíos, muchas veces ocasionado por acusarles de haber envenenado las aguas durante la peste negra, provoca también que se vayan trasladando poco a poco más hacia el este, más hacia donde no les están expulsando. Y luego ya, bueno, pues en el siglo XIX, la construcción de estos nacionalismos, muchos de estos nacionalismos también tienen una base cristiana, y como base cristiana, de acuerdo, echan la culpa al judaísmo, al judío, de ser los asesinos de Cristo, y acaban, bueno, pues irles retirando poco a poco, o de alguna manera verles de una manera totalmente diferente, como apestados, como pudo pasar con el famoso caso Dreyfus, de este militar francés que fue acusado de espiar para los alemanes. Todo eso genera un ambiente en el cual Theodor Herzl reflexiona y dice que hace falta un Estado judío. A ese plan... Perdóname que añada que los propios judíos tampoco se han hecho querer, ¿no? En el sentido de que se han considerado siempre el pueblo elegido y no han tenido ninguna intención de que nadie se uniese a su profesión de fe o a su religión, ¿no? Es decir, que también... Como todas estas cosas siempre tiene... Efectivamente, ellos son el pueblo elegido, se consideran así, la Biblia se lo... O sea, un aire de superioridad, ¿no? Digamos, un aire, ¿no?, de superioridad para haberse elegido por bueno, su aquí, Dios. Aquí tengo que hacer un inciso. Momento, pero aquí hay otra cosa. Los... ¿cómo eran estos del centro de Asia? Mongolia. Ah, no. ¿Quién es? Los que fueron... Los házaros. Los házaros se convirtieron al judaísmo... Y también hay unos pueblos de Etiopía, de acuerdo, que también se convirtieron al judaísmo. Los falaces. Ahí, efectivamente, ahí no hay una significación, digamos, de pueblo elegido. Lo que pasa es que, por ejemplo, los judíos askenazis, que son los de la Europa Oriental, son los que más, digamos, conservan esa idea étnica y son incluso los que llegan a separar o llegan a apartar a los etíopes que vienen de Etiopía cuando se crea el Estado de Israel, que también es una especie como de subapartheid, apartheid que tienen allí. Sí, lo que quería decir es que, teniendo en cuenta tus palabras, lo que acabas de decir antes, todo pueblo reprimido o expulsado de su territorio, exiliado, etcétera, siempre recurre a elementos de cohesión que defiendan su identidad, sobre todo, ¿no? Entonces, con el pueblo judío ha pasado esto. Es decir, no es que no se hayan hecho querer, es que ellos han, en todas partes donde han ido, como pueblo sin tierra, pues evidentemente necesitaban tener un elemento de cohesión, y ese elemento de cohesión tenía que ver con su religión y con ese carácter de pueblo elegido, etcétera, que les diferenciara de los demás. Aparte de esto, en todos los lugares donde estaban asentados, para ellos estaba prohibido el trabajo manual, sí, etcétera, sí. O sea, ni siquiera la posesión de tierras. Por lo tanto, a lo único que se podían dedicar era al préstamo. Creo recordar que fue Domiciano el que hizo aquellas leyes que les prohibían totalmente tener tierras y digamos, poder cultivar la tierra, lo que les hizo que efectivamente se dedicaran más a los préstamos, que durante la Edad Media, como no había una regulación de los préstamos, cobraban unos intereses muy altos, y eso fue lo que acabó generando esa desafección con los judíos, entre otras cosas, porque el cristianismo, en teoría, hasta que viene el capitalismo, no debían, el préstamo de dinero no debía de ser devuelto con más dinero, no debía de haber intereses, iglesia, en teoría. La iglesia lo tenía prohibido. Uh-huh. Es decir, durante muchos años, durante la Edad Media, la iglesia prohibió la usura. Por lo tanto, pero los judíos, como no eran cristianos, podían dedicarse perfectamente a hacer préstamos con interés, porque estaban fuera de la iglesia. Esto en el siglo XVI se pone en cuestión con el cuando los Medici en Florencia empiezan a cuestionar el tema del préstamo y empiezan a emitir precisamente deuda y claro, pues a partir de ahí se genera una crítica a todo lo que se considera préstamo en cuanto a su relación con lo judío. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del mercader de Venecia, de Shakespeare, que habla precisamente de cómo el judío trata de vengarse del cristiano, intentando tomar la libra de carne de su deudor, ¿no? Sí, sí. En fin, pero vamos, o sea, entraríamos ya en otro. Pero bueno, volviendo un poco al hilo de lo que estaba contando Fernando, ¿no? Me parece que uno de los episodios importantes es la posterioridad, lo que sigue a la Segunda Guerra Mundial y a ese victimismo, ¿no? Sí. Que ha seguido manteniendo hasta el día de hoy Israel, cuando cada vez que tiene algún conflicto con alguna persona o con algún pueblo, alguna cuestión, lo de Eurovisión que hablamos, enseguida sacan la palabra antisemita. Sí. Es decir, aquí hay este una... victimismo, y lo estamos viendo en otros ámbitos, ¿no? Sí. Aquí en la propia Comunidad de Madrid, el victimismo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, que debe de tener alguna... debe de funcionar y debe... Sí, hombre, si se demuestra que funciona en lo social, se demuestra que... o sea, se puede aplicar en política. Pero independientemente de eso, hay que tener en cuenta que una cosa son los semitas y otra cosa es el sionismo. De un lado, los semitas son los pobladores de lo que era el Oriente Medio, de acuerdo, semitas son tanto judíos como árabes, porque la raíz, digamos, genética es básicamente la misma, proceden de los mismos lugares. La única diferencia es que los judíos, en un momento determinado, una tribu de estas fue la que, digamos, se trasladó a la zona de lo que he comentado de Palestina y empezó a ocupar esos lugares, efectivamente echando a los pobladores que estaban allí. Entre ellos también se encontraban los famosos Peleset, que luego le dieron el nombre a Palestina. Y luego los sionistas son aquellos que, digamos, tienen como idea la vuelta a esa tierra de Sion, a ese monte mítico que tiene que ser solamente en Tierra Santa, y que, digamos, son una derivación de ese nacionalismo judío, askenazi, más férreo, o, digamos, más doctrinal, y que es el que está dominando ahora mismo la política de Israel. Has dicho la palabra... Bueno, ahora nos metemos con el libro de Juan, ¿eh? Sí, sí. Has dicho la palabra volver, ¿no? Sí. Es que alguna vez fueron los dueños de ese lugar. No, bueno, ahí ha habido lo que es la zona de Palestina desde tiempos inmemoriales, incluso desde tiempos de hace 14.000 años, 20.000 años, se sabe que había allí un trasiego de gente bastante importante para la zona de Europa, para la zona del centro de Asia, de vuelta para África, de ida para África, siempre ha habido un trasiego de gente. Y en los lugares donde hay un trasiego de gente, siempre hay gente que intenta, o poblaciones que intentan asentarse frente a otras que igual ya están asentadas, o en lugares que, bueno, pues se incomodan a los que están allí y por lo tanto se genera un conflicto. Eso ha pasado en España, en concreto en la Península Ibérica. También tenemos una especie como de cuello de botella de hombres en un momento determinado de la historia, de la prehistoria, en donde se redujo una población local frente a otra que venía de fuera. En el caso de los judíos, sí, ahí ha habido un conflicto por la posición, y al final acabaron creando sus reinos y al final acabaron creando sus estados en la antigüedad, hasta que llegó un momento donde los romanos también toman esa zona, también colonizan, parte de los romanos colonizan esa zona, se van los romanos, vienen los musulmanes, también colonizan esa zona, además también hacen proselitismo de la religión en un lugar donde, digamos, las doctrinas cristianas eran más favorables a lo que era el monofisismo, es decir, la idea de una sola, de un solo Dios y de una sola concepción de ese Dios. Y bueno, luego cuando se fueron los propios, vamos, no se fueron, sino fueron conquistados por los turcos, también hubo turcos, pero antes de ellos también se asentaron cristianos, por eso parte del Líbano tiene una población digamos, más parecida a lo que puedan ser los europeos, es una zona de tránsito. En las zonas de tránsito hay asentamientos, y en los asentamientos pues también estos judíos se aprovecharon de aquello. El tema más grave es cuando vienen auspiciados desde el siglo XIX con fondos que provenían de los Rothschild americanos, interesados en el control de la zona, interesados también en las tierras y en la agricultura de la zona, apoyan a este movimiento sionista y empiezan a crear asentamientos a lo largo de desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Ya con la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, les funciona el victimismo para atraer a los judíos y para también atraer la influencia política de los americanos y de la propia ONU para hacer ese Estado. Estos asentamientos o estas ideas vienen derivadas por ejemplo, del Tratado de Sykes-Picot, en el cual los británicos y los franceses se reparten el territorio de Palestina, el territorio de Palestina, de Siria y del antiguo imperio turco, se lo reparten entre ellos, sin contar con los acuerdos que habían firmado, o si no firmado, al menos hablado con los árabes para que se levantaran contra los turcos. Y luego también viene de la famosa declaración Balfour, que es una de las cartas que le escriben a estos Rothschild para que les apoyen económicamente en esta toma de ese lugar, de esa Sion ancestral. Pues si os parece, ahora sí, vamos voy a leer un poco la biografía, ¿no?, de Juan Argelina, ¿no?, autor de este libro que tenemos hoy aquí, Job en Gaza, ¿no?, que ha sido profesor de historia, especializado en historia antigua y en arqueología, ha sido aficionado a la fotografía, ¿no?, también has viajado por Oriente Medio y por África, ¿no?, y luego te has destacado también como activista en el ámbito de los derechos del colectivo LGTBIQ y plus, ¿no? Sí. En contra de la homofobia. ¿Tienes algún ensayo sobre esa temática? Y en fin, a mí lo que me bueno, y una cosa que a lo mejor deberíamos decir, porque me parece que puede condicionar, que esto no es un libro necesariamente, como un poco la distinción que hacía Fernando, ¿no? No es lo mismo los judíos que los sionistas, ¿no? No, por es supuesto. Decir, en el sentido de, lo digo porque tú en uno de los fragmentos del libro afirmas que por familia, como muchos de los que estamos en este país, tenemos genética de judíos que fueron luego convertidos, conversos. Claro, ¿no? Bueno, es que la historia de este país, pues claro, tiene también su pasado antisemita, ¿eh? En ese sentido, y aquí sí que hay que hablar de antisemitismo, en el sentido de la expulsión que se produjo en 1492. Sí. Claro, o sea, sí, lo cito en el libro esto del tema del origen, para que no se me tilde también de antisemita, porque desde luego el problema de Gaza es un problema que tiene que ver con un fanatismo religioso, para empezar, con un fanatismo religioso que tiene que ver con el sionismo. También tiene que ver con, como tú dijiste antes, con la eliminación física de un pueblo que les sobra, porque dentro de la construcción de su gran Israel, los palestinos están allí, están en medio, y desde luego, o sea, aunque desde la propia creación del Estado de Israel incluso se les negó su existencia, se les negó incluso el nombre, no se hablaba nunca de palestinos, porque aquello era, pues eso, como los aborígenes del territorio americano cuando se dieron un poco así. Porque eran seres inferiores. Entonces, ese es el problema cuando estamos tratando con fanáticos. Es decir, el fanatismo religioso siempre es lo peor. Eso es lo peor en la consideración de la vida humana. Es decir, el problema de esta historia, de este auténtico genocidio, es que lo hemos visto en directo. Es que hemos visto las imágenes, y quien no las quiera ver, O sea, es por voluntad propia, quiero decir, porque están ahí. Hemos visto a los soldados israelíes entrando en las casas de las casas destruidas de los palestinos, rompiendo los juguetes de los niños, burlándose de los vestidos de sus mujeres, quemando los libros de sus bibliotecas, destruyendo a bombazos sus universidades. ¿Esto qué es? ¿Con qué nombre podemos tildar esto? Dice en un verso, Victoria, que me llamó la atención, dices que es un error, ¿no? El error, bueno, es que, claro, hay daños colaterales, ¿no? ¿Es un error un útero abierto por metralla? ¿Es un error un niño que se vuelve ceniza antes de pronunciar la palabra mamá? Etcétera, ¿no? Pero yo te quería preguntar a ti, Juan, ¿por qué tú has elegido la figura de Job, ¿no? Para hablar de Gaza, ¿no? Teniendo en cuenta que Job tiene un origen precisamente judío, ¿no? Efectivamente. O sea, mira, tenía dos nombres en mente para hacer el poemario. Escribí los dos y publiqué este. El otro está ahí en espera, por si acaso. Pero bueno, Job... Para cuando los fans, ¿no? Para cuando... Sí. Está Job y está Antígona. Antígona es el personaje que entierra a sus muertos y que les da dignidad. Porque una de las cosas que no veo en esta guerra es la dignidad humana. Se ha perdido, absolutamente. Se ha perdido. Y Job es el personaje bíblico que sufre las calamidades propias de la arbitrariedad de un Dios que no escucha, que ya ha dejado de considerar al ser humano como a este Job como alguien con conciencia, para convertirlo en un objeto propio de un trilero, propio de un jugador que se juega su vida a los dados, ¿no? Que se juega su vida a los dados con el diablo. Entonces, Job era el engarce perfecto entre el sufrimiento del pueblo palestino y el propio origen mitológico del pueblo judío. Es decir, porque Job no solo es el hombre que sufre, la imagen del hombre que sufre la desgracia de un Dios colérico, o más que colérico, juguetón, en el sentido más peyorativo del término, ¿no? En las antiguas civilizaciones, todos estos dioses eran pasionales. Y sí, en el fondo, sí, pero el dios del Antiguo Testamento es totalmente pasional. Es totalmente pasional, colérico, destructivo, vengativo. Vengativo. Pero en este libro, en el libro de Job, es donde esto se manifiesta con mayor crudeza. Porque ahí es donde el ser humano se desvanece, casi hasta desaparecer. Entonces, la historia de Job encajaba muy bien, porque además para mí es una de las partes de la Biblia que puede servir perfectamente para justificar el ateísmo. Más que nada. Explica un poco esto. Sí. O sea, ¿qué lo dices? O sea, porque Dios se manifiesta como un psicópata. Como un ser humano. Pero yo tengo la impresión, y esto corregidme vosotros que sabéis más de estas cosas, de que la religión judía y el Antiguo Testamento, básicamente, ¿no? Estamos hablando de una cultura del odio, de una cultura de la venganza, de una cultura de la desconfianza absoluta, ¿no? De que hay que constantemente dar pruebas de lealtad, ¿no? Yo creo que es una mentalidad un poco patológica, ¿no? No sé si decir psicópata, pero desde luego una mentalidad que desde luego no ayuda a la convivencia y la concordia entre las personas, ¿no? Ni entre los pueblos. Es la impresión que tengo yo, no sé. Y nosotros el gran problema que tenemos es que nosotros también somos eso en alguna medida, ¿no? Sí. A mí es lo que me movió a hacer este libro. O sea, porque en parte lo que trato es de remover nuestras propias conciencias. O sea, porque es verdad que hay una parte en el poemario que digo que Job también podemos ser nosotros. O sea, esto ya se advirtió incluso durante el ascenso del nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Nadie quiso ver lo que sucedería más tarde. O sea, las lecciones de la historia parece que no son lecciones que caen en saco roto. Nadie las escucha, es como Cassandra, ¿no? Y que por eso termino también el poemario con el ejemplo de Troya. Porque la herencia clásica es un complemento perfecto para hacernos ver que los antiguos ya nos advirtieron de todos estos temas, de todos estos problemas. Que la ciudad de Troya es la nueva Gaza. Que todos los que advierten acerca del horror son como Cassandras que hacen su discurso en el vacío porque nadie las escucha. Te propongo y luego, por ejemplo, también cuando la Oconte incluso llega a decirlo, hay poderes mucho más fuertes que le acaban arrastrando, y no solamente a él, sino también a sus propios hijos. Sí, así es decir, que incluso hay quien se atreve a decir algo a veces es castigado, sí, por es ello. Castigado por ello. Te iba a sugerir, si querías leer, vamos a poner también un poquito de música ahora, pero si querías leer alguno de los textos, sí, claro. Porque es un libro que está montado como por partes, cada una de ellas encabezada por una un fragmento de prosa. Explícanos si quieres un poquito la estructura y nos lees un poquito. Sí, sí, mira, te explico un poco por qué lo he hecho así. Porque he tratado de que todo el poemario coincidiese con las partes del libro bíblico. Uh-huh. Incluso manteniendo su tono épico, digámoslo así. Ya sé que esto no está de moda, quiero decir, este tipo de poesía no encaja dentro de lo que se suele leer, que ya no se escribe así, pero claro, o sea, puede ser un complemento muy eficaz después de haber oído los poemas anteriores Victoria. El libro sobre Palestina, la raíz, ¿no? Sí, Palestina en el nombre de la raíz. En nombre de la raíz, muy bonito. Pues, claro, o sea, ella construye el poema de acuerdo con una persona específica que recuerda. Yo construyo los poemas con un arquetipo, que es Job, y el resto es el conjunto, como si fuera un coro que sufre con Job. Y todos los demás que observamos su tragedia. Entonces, a partir de ahí, bueno, el poemario casi se escenifica como una tragedia. Como una tragedia que termina precisamente en Troya. Las ocho partes del poemario tienen que ver, como he dicho, con las ocho partes del libro de Job. Incluso el primer verso de cada línea de estrofas empieza de la misma forma que la parte correspondiente al libro bíblico. Por lo tanto, la historia de Job acompaña siempre a la tragedia palestina. Y luego, iniciando cada parte, hay una explicación. Igual que ha hecho Fernando ahora explicando un poco el contexto de Palestina, los conflictos de Israel y de la población judía que empezó a crear el Estado de Israel en 1948, yo hago lo mismo delante de cada parte. Cada parte es un texto que recuerda cuáles son las acciones que el gobierno israelí ha cometido contra el pueblo palestino, para que no se nos olvide lo que después se va a leer en la parte dedicada a los poemas. Uh-huh. Vamos adelante, ¿te parece que leas? Sí, sí, claro. Vamos, si quieres, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. ¿Tienes algún texto, supongo, sí, preferido, sí, sí, no? Mira, voy a leer primero algo del final. Vale. Que tiene que ver con algo que yo siempre... que lo voy a relacionar con mi trabajo anterior, con el libro este Voces Transgresoras, que sobre el tema de la memoria literaria LGTB. Para mí es importante, digamos que, deconstruir el silencio. O sea, con esto quiero decir que lo que quiero hacer es... a ver si me sale la palabra. Digamos que acusar a quienes falsean la historia, a quienes ocultan la memoria y sobre todo a quienes realizan una memoria interesada, es decir, lo que yo llamo la memoria hegemónica. Es decir, estamos rodeados de esos discursos propios de esa memoria hegemónica que lo domina todo a través de los medios de comunicación y que es la que muestra lo que debemos pensar y lo que debemos olvidar. Creo que la labor de todos los historiadores es precisamente esa, deconstruir los silencios, buscar dónde están estos silencios y llenarlos con lo que descubrimos, con los documentos que vamos descubriendo constantemente. Entendido. Entonces, pues yo por eso alterno en mi libro los fragmentos de documentación histórica con fragmentos poéticos. Uh-huh. Y lo hago precisamente porque creo que la poesía... es un lenguaje que perdura. Es un lenguaje, como yo digo, que me gusta este concepto, es un dispositivo de memoria lenta, ¿no? Y más que va soltando el gas. Sí, va soltando el gas poco a poco, e incluso dura... hasta, ¿no? Vamos, es como la pila, ¿no?, del anuncio. O sea, dura más que cualquier otra. Pero bueno, el tema en concreto, y ya antes de leer el poema, el tema que a mí me parece importante es que la memoria persista. O sea, hablar de la memoria es fundamental. A ver. Esta forma parte del capítulo 7, precisamente, que es la búsqueda de la memoria, y habla precisamente del pasado, en la página 54. El pasado es un fantasma, calles abiertas, mercados llenos, risas en las plazas. El pasado es una herida, nostalgia que sangra, memoria que huye, emociones perdidas. El diablo quiere que esa memoria se vuelva dolor inútil, pero Job la transforma en testimonio. Recordar es resistir, recordar es acusar, recordar es sembrar futuro. El pasado vive aún en esa obstinación, el pasado vive aún en la perseverancia. Ahora yo soy su canción, dice Job entre lágrimas. Soy canto del dolor, soy eco de gritos, soy melodía rota de un pueblo herido. Gaza canta en mí, Palestina canta en mí, sus muertos, sus exiliados, sus sobrevivientes. No es un canto de victoria, sino de memoria. No es un canto de triunfo, sino de denuncia. Y ahora yo soy su canción. Un cántico que acusa al mundo, una melodía que no calla, una voz que se alza desde las cenizas. El diablo odia esa música, porque no puede silenciarla. Mientras alguien recuerde, mientras alguien cante, su victoria no es completa. Bueno... We'll be right back. Bueno, pues seguimos en Olvida tu equipaje. Vamos a, bueno, pues dejar también la voz, ¿no? Ahora escucharemos de Victoria una vez más, ¿no? Hemos estado escuchando una canción que nos ha recomendado Fernando, que es un tío muy rockero, ¿no? Y que vamos a, como digo, vamos a escuchar algún audio más de los de Victoria, de los poemas de Victoria. Hola, ahora les voy a leer dos poemas de mi poemario Palestina en el nombre de la raíz. El primero se titula Palestina, madre sin mortaja. Palestina, madre sin mortaja, sangra siglos de espinas en el vientre y aún así no te arrodillas. Tus hijos nacen con una piedra en la mano, la palabra en la lengua y la dignidad en la frente. Te arrancaron las venas y florecieron ríos. Te sembraron de muerte y pariste verdor. Tu cuerpo es tierra viva, sagrada, que no se entrega. Ahora les voy a leer otro poema que se titula La voz del abuelo. El abuelo hablaba con las manos de tierra. Decía que Palestina vivía en los hilos de la cufilla, en las aceitunas negras, en la sombra del muro derribado. Contaba historias como quien riega un jardín, despacio, con amor, sabiendo que el mañana lo escucha. Su voz no ha muerto, resiste, en cada nieto que recuerda su nombre. Aún guardo su taza de café manchada por el tiempo, como si fuera un mapa, y a veces lo escucho, no con los oídos, sino cuando callo. Cuando el mundo se detiene y huele a tomillo y pan caliente. La cufilla cuelga tras la puerta. No la uso siempre, pero cuando la toco, siento su mano guiándome. Muchas gracias. Ella tejía de noche, a mi madre, que tejía luz mientras caían bombas. Mi madre no sabía leer mapas, pero conocía la distancia exacta entre su casa y el lugar donde nació su silencio. No sabía de política, pero entendía cuándo una voz temblaba por miedo y cuándo por dignidad. Mientras el mundo hablaba de fronteras, ella remendaba mi camisa rota, como quien intenta coser el cielo de vuelta. La vi levantarme con un susurro y derrumbarse con una fotografía en la mano. No lloró el día que volaron el minarete, pero tembló cuando se acabó la harina. Su fe no venía del texto, sino de la acción de seguir plantando menta en latas viejas, como si fuera posible aún la primavera. Ella tejía en la noche, no por pasatiempo, sino por mantener las manos vivas mientras afuera se contaban los muertos. Cuando me hablaba de Dios, no lo hacía desde el cielo, sino desde la estufa encendida con los restos del árbol que nos dio sombra. Mi madre no entendía de guerras, solo sabía que si alguien debía morir, no serían sus hijos. Bueno, pues muy muy emotivos, ¿no?, los poemas de Victoria, que a la que saludamos desde aquí. Y yo te quería preguntar, Juan Argelina, ¿no?, de sobre este libro, ¿no? No sé si tienes otros poemarios o has escrito poesía anteriormente, si aquí has escrito ensayo y aquí has conciliado el ensayo con la poesía. En alguna medida se me ocurre que esto podría haber sido incluso teatralizado, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué elegiste, ya has dicho algo sobre ello, pero ¿por qué la poesía te ha parecido el vehículo más apropiado para esta temática? Bueno, la poesía para mí es creo que el mayor ejercicio de libertad que puede tener el lenguaje. El ensayo es muy estricto en el sentido formal. O sea, el ensayo te expone una realidad, pero la poesía te la hace vivir. La poesía es algo íntimo, es algo es algo que te, vamos, no es extraño que las primeras, o sea, que las primeras historias se cantaran, ¿no? Se poetizaran, que los primeros, las primeras historias de la humanidad se expresaran precisamente en ejercicios poéticos. Los griots africanos cantan y realizan sus poemas ante los niños y ante la gente. Todavía en las poblaciones primitivas todavía se reúnen frente al fuego y se cuentan historias cantadas. ¿No? Entonces, para mí el poemario significaba quizá hacer del lenguaje algo imperecedero, algo que durase. Como te he dicho antes, o sea, es un dispositivo de memoria lenta. La poesía es como una sublimación lingüística, ¿no? De una idea, ¿no? Sí, sí, así es. Es una expresión, digamos, eminente, digámoslo así, de las ideas que uno quiere transmitir, ¿no? Claro está. Sí. Pero me parecía importante que eso fuera acompañado por una explicación. Porque esto no son poemas íntimos, esto no son poemas personales. ¿Habías escrito anteriormente poesía? Sí, pero nunca lo había publicado. Es decir, este es el primer poemario realmente que publico. Mira, siempre he criticado, así ya para mí, que nuestra educación no nos enseñara a hablar de nosotros mismos, que no nos enseñara a utilizar el lenguaje de una manera liberadora, sino excesivamente académica. Es decir, yo siempre me no me gustó que tuviera que aprender por mí mismo a expresarme de esta manera, ¿no? A expresar poema. La vergüenza es importante aquí. O sea, la sensación de que escribes un poema y sobre todo, yo que soy he sido un chaval vallecano en un ambiente de que se necesitaba resiliencia por encima de todo, pues claro, la poesía era algo de ricos y era algo incluso afeminado, ¿no? O sea, escribir poemas era algo débil, la poesía era sinónimo de debilidad, sí, curiosamente, sí, el ¿no? vulnerable, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí. Entonces, porque la poesía, y esto es lo que supe ver con el tiempo, la poesía te hace expresar tu debilidad, te hace expresar algo que en realidad, o sea, es como ver a un gato que de repente te muestra la panza para que se la acaricies, y el gato sabe perfectamente que no le vas a hacer daño, pero sabe también que esa simplemente esa expresión es una expresión de amor. Es una expresión de decir, bueno, aquí estoy y te muestro precisamente lo más débil de mí. Uh-huh. Entonces, la poesía es eso. Claro, claro. Es la voz del débil. Sí. Pero que a veces acaban con él, ¿no? Porque a veces acaban con él. La poesía es muy poderosa, ¿no? Sí. Porque en el fondo, bueno, es Miguel Hernández antes de morir. Es García Lorca antes de ser ejecutado. Es, pues en fin, la mayor parte de los escritores que han luchado precisamente por querer expresar esa porción más débil de sí mismos. En el caso del que en el fondo no este es tan libro, débil, por cierto. No, claro. No, bueno, yo creo que es un acto de valentía y de fuerza, ¿no? Sí. De demostración de fuerza. Porque los sentimientos los tenemos todos, ¿eh? Todos. Claro, por supuesto. Los mismitos, ¿eh? Lo que pasa es que hay gente que no lo saca nunca y parece que es don duro, ¿no? O don tal. Y no. Todos tenemos exactamente los mismos sentimientos, las mismas pasiones, los mismos dolores, en mayor o menor proporción, ¿no? Claro. Me parece que eso es algo. Claro, en este libro. cuánto tiene de ti, porque es una temática que no es intimista, como apuntabas, ¿no? Pero sí tiene mucho de mí, sí. Uh-huh. Claro, cuéntanos, porque... cuéntanos un poquito. Mira, yo estuve viajando por Oriente Medio, estuve en el Líbano poco después de los bombardeos israelíes del 2006. Lo de los de la época de Chabra y Chatila, si no equivoco. Sí, bueno, no, de Chabra y Chatila es de los años 80, uh-huh. recuerdo muy bien la historia aquella, fue verdaderamente vergonzosa, uh-huh. vergonzosa. O sea, esto es lo que yo trataba de decir antes, es decir, la memoria silenciada. Hay que recordar este tipo de cosas. Este tema actual de Gaza no es nuevo. Llega después de muchísimos crímenes pasados ya. Es decir, las tropas israelíes que permitieron la masacre de los campos de refugiados de Chabra y Chatila son las mismas tropas israelíes que entran en las casas destruidas de los palestinos y que masacran a niños inocentes. Son las mismas. Y han pasado muchos años de aquello, y las cosas siguen igual. Pero entonces esto lo vives como algo lo tuyo. Digo, sí, porque yo conocí gente allí que desapareció. Porque yo estuve, aparte del Líbano, estuve en Siria. En Siria conocí gente, tenía amigos allí, que desaparecieron en la guerra. O sea, el concepto de desaparición es que es muy, muy fuerte. Es muy fuerte no saber qué ha sido de una persona. Y que luego te vengan aquí a decir que esos refugiados que vienen de Siria, que vienen de Oriente Medio, que vienen de Afganistán, que vienen de la guerra. De una guerra que les ha masacrado familias, casas, amigos, todo, que les han dejado desnudos de su memoria anterior, que ha sido, como decía antes esta mujer en el poema, o sea, esa casa que ha desaparecido y ha quedado un hueco, ¿no? Pues el tema es que claro, ahora que se les trata aquí como degenerados, nosotros mismos también somos el reflejo de esos israelíes que tratan a los palestinos como animales, porque consideramos que también esos emigrantes que llegan en patera, que llegan refugiándose de la guerra desde Oriente Medio, desde Siria, desde Afganistán, desde todos esos lugares, de repente a nosotros no nos importa lo que han dejado atrás. Lo único que nos importa es que son distintos, que son diferentes, que no son los ricos del petróleo que viven en Marbella. No, no son esos. Vienen aquí a robar. ¿No? Y entonces, a partir de ahí, el problema palestino se convierte en algo nuestro también, porque refleja todo lo que no quiero ser. Fíjate, Juan y Fernando, antes hablábamos de victimismo, ¿no? Yo creo que ese chollo se le ha acabado al Estado de Israel. Totalmente. Este libro que tú has publicado, el libro que ha publicado Victoria. Yo mismo he participado en algún poemario colectivo sobre toda esta cuestión en estos 2 años. Quiero decir que hay unas palabras, hay esto que tú dices, y también lo menciona Victoria, ¿no? Mientras que hablemos de estas personas, y si, oye, me apetece muchísimo leerte un poema que yo hice hace poco, leeros, ¿no? Que se llama Cuento, ¿no? Y que, bueno, la historia que se trata aquí es conocida, pero me apetece de verdad, en este contexto en el que estamos hablando de todo esto, no callarlo y decirlo, ¿no? Y ya digo, se llama Cuento. Si yo he de morir, tú debes vivir para contar mi historia, escribió. El profesor y poeta Refat Alarer fue asesinado el 6 de diciembre de 2023 en un bombardeo del ejército israelí. Láser y bombazo. Y yo hago algo que es sencillo pero importante. Y cojo un papel y un bolígrafo. Esto es lo sencillo. Y cuento tu historia, Refat Alarer. Vuestra historia, nuestra historia. Y eso es lo importante. Y cuento que un pueblo, el israelí, ha sentido legitimidad y que era aceptable exterminar a otro pueblo, el palestino. Y cuento que en el país del exterminador llaman animales a los exterminados. Y cuento que fabrican bombas, armas, blindados y los lanzan contra una gente indefensa, inerme. Y cuento que las usan contra personas como tú y como yo, que tenemos alegrías, tristezas, que hacemos la comida a nuestros hijos o compartimos un café con los amigos. Y cuento que llueve, pero no llueve agua, llueven bombas, drones, balas. Y cuento que durante 2 años la lluvia de fuego cae sobre hospitales, sobre escuelas, sobre casas, sobre colas para recibir la poca comida. Y cuento que no hay medicinas ni anestesia. Y cuento que las bombas mutilan. Y cuento que las amputaciones de miembros se hacen sin anestesia. Y cuento que la gran mayoría de las casas han sido destruidas o gravemente dañadas. Y cuento que matan a los periodistas, que los llaman terroristas camuflados, y que los matan para que no cuenten esto que yo ahora cuento aquí, porque tú, Refaat al-Harer, has muerto, asesinado. Y yo debo vivir para contar tu historia, vuestra historia, nuestra historia, porque existes y existimos y nos están matando. Sábelo, dilo, no calles nunca la injusticia y la barbarie. Y es que yo estoy totalmente contigo y con Victoria en la cuestión de que lo que no se dice deja de existir, ¿no? O sea, exacto. Entonces, sí, sí. Y por eso en buena medida estamos aquí esta tarde. Eso me recuerda que se acaba de estrenar la película de la directora tunecina Kauthar Benhania, la voz de Hind Rajab. ¿La has podido ver? No, aún no. Pero vamos, o sea, es de visión obligatoria. O sea, esas cosas, igual que se escribe, se filma. Y eso hay que denunciar, todos estos totalmente, crímenes. Totalmente. Pues Juan, nos quedan unos minutos para que nos leas alguna cosa más. Bueno, yo antes creo que había una pregunta que querías hacerme. No sé si es una pregunta o al menos o incluso una especie como de capítulo 2 de esto. Hablando también de esos discursos hegemónicos, hay mucha gente que habla efectivamente de que, bueno, dentro de los movimientos estos palestinos siempre ha habido un componente islámico muy doctrinario, digamos, vamos a llamarlo no es la palabra correcta, pero bueno, más radical, ¿de acuerdo? En donde efectivamente el Islam tiene digamos, su lenguaje en contra de las mujeres, en contra incluso de los del colectivo LGTB, que incluso, de acuerdo, hablan en esos discursos hegemónicos de los atentados que fueron, efectivamente, y que tampoco hay que negarlos y que también hay que sancionar este tipo de violencia que hubo en Israel durante mucho tiempo. Entonces, en ese encaje de esos discursos hegemónicos, claro, es una bomba que muchas veces nos envían para deslegitimar un poco todo este tema de la memoria de Gaza. Y en este punto me gustaría también que de alguna manera pudieras hablar o pudieras expresar un poco también qué sientes sobre estos discursos hegemónicos y, por supuesto, de hechos, porque son hechos, ¿de acuerdo? El tema de los atentados que hubo en su momento en Israel por parte de estas asociaciones, vamos, de estos grupos terroristas, etcétera, etcétera. Es también un punto muy complicado y es un punto que también yo creo que es importante hablarlo para entender también todo lo que es el conflicto, claro. Desde mi punto de vista. Bueno, lo que pasó el 7 de octubre fue terrible, fue un acto criminal, por supuesto. Es decir, vamos a poner paños calientes. Bueno, estoy completamente de acuerdo con vosotros y contigo. Me pregunto también por qué los servicios secretos más potentes del mundo. Ahora. Pues dilo tú y así. Sí, mira, si te empluman, te empluman. Sí, iba a decir ahora que precisamente esos actos justificaron toda la masacre y todo el genocidio que vino después. Y salvando al líder que los ordenó de ser perseguido por la justicia por su corrupción y sus componendas. Por supuesto. Me refiero a Netanyahu, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo claro que hay que condenar cualquier violencia contra inocentes. Me parece obsceno que el propio Netanyahu, criminal de guerra, condenado por el Tribunal Penal Internacional, ahora mismo haya pedido a los tribunales israelíes que le absuelvan o que le... ¿cómo se dice? Cuando... Sí, que le perdonen. Le perdonen, no, vamos. Sí. Que ha sido un indulto. Las palabras muy especiales, perdón. Claro. Sí, sí. Que eso ya antes, es algo que antes lo dijo Donald Trump. Sí. Cuando sobre este tema decía que lo que tenía que hacer los tribunales, igual que con Bolsonaro en Brasil, sí, era absolverle de todos sus crímenes, ¿no? O sea, todo queda en familia. Bueno, el caso es que, por lo que me decías antes, la pregunta, que es muy breve respuesta. O sea, mira, ¿sabéis lo que es el pinkwashing? No. Sí. La verdad es que no. Mira, bueno, es como el greenwashing, ¿no? O sea, sí, vamos, o sea, el whitewashing, es decir, o sea, en fin, es el lavado, sí, el lavado de cara, digámoslo sí, así, pero el pinkwashing tiene que ver con cómo exporta Israel a la comunidad internacional su aclamada, entre comillas, tolerancia y apertura hacia el movimiento Eurovisión, LGTBIQ. Eurovisión, Eurovisión. Claro, Eurovisión, por ejemplo, tal cual, donde todo esto y tal. Una o sea, chica transexual participó para mostrar al mundo el aperturismo. Eso ha sido siempre una de las políticas que ha tenido el Estado de Israel durante mucho tiempo, ¿no? O sea, la idea de que ellos han hecho una política. Por ejemplo, cuando estaban funcionando los primeros kibbutz, pues entonces se decía, mirad cómo nosotros hemos hecho reverdecer la tierra, mientras antes la población local vivía en un desierto árido, que no tenían nada y eran súper pobres, y nosotros, mirad lo que hemos hecho con ella, la hemos hecho crecer y enriquecer, ¿no? Pues eso es ahora lo que hacen con la comunidad LGTB, diciendo, bueno, pues aquí tenemos orgullo gay, tenemos todas estas cosas, exportamos nuestra libertad, etcétera, etcétera, mientras todos los demás son unas dictaduras horribles y todas esas historias. Pero claro, todo eso queda en nada, en medio de la masacre y el genocidio. Como tú has dicho, se ha visto en directo y por televisión. Exactamente, sí. Juan, nos quedan muy pocos minutos. Yo te rogaría que nos leyeses un último texto. Pues mira, voy a elegir precisamente uno de los últimos poemas que tiene que ver con la herencia de Troya. Porque no solo, bueno, mi inspiración no solo ha sido el libro de Job, por supuesto, sino el personaje de... Simone Weil. Simone Weil para mí ha sido, vamos, alguien maravilloso, que cuando leí su libro sobre los textos clásicos de la Ilíada y sobre Homero, pues ya supe perfectamente que esto tenía que incluirse en este poemario. Dice así: se arrodilló a sus pies, se abrazó a sus piernas, se humilló olvidándose de su dignidad regia. No suplicó por él, ni pensó en sí mismo. Solo sintió la fuerza que le hizo tan pequeño que dejó de ser quien era para ser solo un peso pendiente del subsuelo. Así, muerto ya en vida, lloraba el viejo Príamo, no solo por su hijo, sino por toda Troya. Mientras Aquiles, impasible, saboreaba el triunfo sin siquiera observar ese saco de huesos extendido a sus pies. Esa Troya en duelo y llamas es cada muerto en la historia, cada ser expuesto al caos, cada espíritu desterrado de su cuerpo, cada cosa antes que antes fuera humana. Es Hiroshima, es Auschwitz, es Gaza, es el origen del mal, la aniquilación de todo, incluso del asesino, que ignora que, como Aquiles, oculta un talón mortal tras su orgullo ciego. Las mujeres troyanas aún gimen. Sus llantos son los de sus hermanas que heredaron su infinita tragedia. Es esa Gaza que es la Troya incendiada, del principio del tiempo, donde no cesa el dolor, donde no acaba el lamento. Esos hijos con cuerpos desmembrados no hallarán descanso en su tierra devastada. Serán sombras errantes, inundarán de tinieblas el mundo, ese mundo que contempló el crimen y permitió el escándalo. Los griegos sabían cómo termina esto, ya que nadie queda impune del crimen cometido. Pues Juan, muchísimas gracias. Son poemas duros, ¿no? Es un libro duro, el tema es duro, pero te agradezco tu valentía al escribirlos y al publicarlos, y sobre todo que hayas venido esta tarde también aquí a Radio Utopía a compartirlo con todos nosotros, ¿no? Gracias. También gracias a ti, Fernando de la Riva, profesor de historia, historiador, especialista en todo caso en historia, y que siempre nos alumbra con su conocimiento, como en el ya mítico programa que hicimos sobre toda la guerra de la antigua Yugoslavia, ¿no? Sí, hace parece ya unos que añitos, tuvo, ¿no? Sí, no hace muchos años, sí, sí. También sí. Gracias a Victoria, ¿no? Victoria, que nos ha infundido también unos poemas, nos ha infundido, digo, pues unos sentimientos potentes, ¿no? De dignidad y de memoria, ¿no? Como lo ha hecho también Juan, ¿no? Que ha hablado de la dignidad, que me parece una palabra que debemos reivindicar siempre en todos estos programas y en todos estos tiempos, ¿no? Y nos vamos, porque es casi la hora de irse. Vamos a dejar un poquito de música que nos ha recomendado Victoria, y ya pues hasta la siguiente vez que nos veamos. Salud, compañeros, amigos. Hasta pronto. Adiós. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ تبلغ السمات موطني موطني موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي أو يبي نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد